Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Saludos, bienvenidos a este programa La Glorieta de este miércoles 15 de abril. Continuamos en estado de alarma y por tanto confinados para frenar la propagación del coronavirus. Ayer comenzaron a distribuirse en Elche entre los trabajadores de los sectores no esenciales que han vuelto al trabajo mascarillas, ya que su uso es aconsejable. Los datos indican que no podemos bajar la guardia en Elche porque, aunque la incidencia de esta enfermedad en la población sigue siendo baja, aumentan los casos positivos de COVID-19, pero el dato de la esperanza es que siguen aumentando las altas. Ayer un total de 9 pacientes salieron del Hospital General curados, regresaron a casa. En total ya son 69 los pacientes que han abandonado este hospital, cuyo departamento registra, según los datos de Sanidad, un total de 240 casos positivos frente a los 125 del Vinalopó. Entre los dos hospitales se han registrado 12 fallecimientos. En la provincia hay 115 pacientes ingresados en las UCIs de los hospitales alicantinos, una cifra inferior a la de ayer. El total de fallecidos en la Comunidad Valenciana alcanza los 907 y hay más de 9.200 personas contagiadas. Los mayores de las residencias son los más castigados por esta pandemia. Por ello, la Consellería ha intervenido los geriátricos con más casos y ha inspeccionado el resto. En Elche, el geriátrico de Altavix registró 2 casos positivos, por lo que la Unidad Militar de Emergencias ha estado desinfectando la zona. La Consellería de Sanidad sigue comprando material para proteger a los sanitarios, ya que los contagios de este colectivo preocupa mucho desde el inicio de este estado de alarma y hasta la fecha se han contagiado en la comunidad casi 1.500 sanitarios, de los que 428 ya han sido dados de alta y se han incorporado a sus puestos de trabajo. El regreso esta semana de los trabajadores no esenciales a sus puestos laborales ha conllevado el reparto, como hemos dicho, de mascarillas en Elche por parte de policía y voluntarios de Protección Civil. Y en cuanto a los test rápidos, no llevan un ritmo alto, según reconoció ayer mismo en rueda de prensa la consellera de Sanidad, Ana Barceló, a la que escuchamos. Que se hayan hecho menos, les recuerdo que ayer era fiesta, que hemos pasado por un fin de semana y que también nuestros profesionales en laboratorios tienen que descansar, porque el ritmo de test que llevan, de pruebas que tienen que analizar, requiere también que haya un cierto descanso en la realización de esos test. Vamos a buen ritmo. Yo creo que ese ritmo lo vamos a incrementar muchísimo más cuando incorporemos también los laboratorios que puedan también analizar los test, teniendo en cuenta que si sale negativo, tenemos que hacerle otra prueba, que es la PCR, que hay que analizarla en laboratorio. Por tanto, el ritmo que llevamos no es un ritmo excesivamente alto, pero es un ritmo adecuado teniendo en cuenta que los test rápidos se le hace exclusivamente a los sintomáticos. Pues en este sentido, ayer se publicó en el BOE el poder disponer de las clínicas privadas para aumentar las pruebas con PCR, que son más fiables, y controlar además su precio. Sanidad, por otro lado, prepara junto a los colegios de farmacias el mecanismo para repartir de forma gratuita mascarillas a mayores de 65 años y a colectivos de riesgo. A la comunidad siguen llegando los vuelos procedentes de China con el material sanitario comprado. El presidente del Consell aseguró que la ruta de la seda sigue siendo un canal fiable por el que ya han llegado a la comunidad 12 millones de mascarillas. 2,5 millones fueron recibidas ayer mismo, ayer martes. Y el Consejo de Ministros sigue aprobando medidas para combatir el COVID-19. La crisis económica es también grave, por lo que el Gobierno va a permitir que pymes y autónomos aplacen todas las declaraciones de impuestos del mes de abril. En este sentido, se va a ampliar el plazo de la presentación de la declaración trimestral del IVA y el pago fraccionado de sociedades e IRPF del 20 de abril hasta el 20 de mayo. La medida, que afecta a los contribuyentes con una facturación de hasta 600.000 euros, va a beneficiar, dicen, a 3,5 millones de pymes y autónomos. Además, el Gobierno ha concedido un préstamo de más de 13.000 millones de euros a la Seguridad Social para, sobre todo, garantizar el pago puntual de todas las pensiones especialmente de las pagas extraordinarias. Y las acciones solidarias continúan. El Hospital Vinalopó, al igual que el General, siguen recibiendo centenares de donaciones. Pequeñas y grandes empresas, restaurantes y hornos ofrecen desayunos, comidas y cenas para los profesionales de todos los centros durante esta crisis. Además, un bufete de abogados se ha ofrecido a hacer la declaración de la renta a los sanitarios. Cadenas de hoteles y apartamentos les ceden sus instalaciones para evitar contagios a su familia, y empresas de automoción prestan flotas de vehículos para la atención domiciliaria, según nos han indicado desde el propio Hospital Vinalopó. A todos ellos muchas gracias, dicen. Y por otro lado, el Ayuntamiento trabaja en la protección de las víctimas de violencia de género durante el confinamiento. El concejal de Igualdad, Mariano Valera, ha recordado que sigue abierto el servicio de atención integral a la mujer y anima a todos a denunciar si tiene conocimiento de algún caso en su entorno. Lo escuchamos. Por eso os invitamos a que entréis en la página habilitada y podáis descargar todos los recursos que existen para combatir juntos esta lacra. La dirección electrónica es www.violenciagénero.igualdad.gob.es. Repito, www.violenciagénero.igualdad.gob.es. Y antes de la primera entrevista de este programa La Glorieta, tenemos previsto hablar con el catedrático de Medicina, Félix Gutiérrez, sobre el primer ensayo clínico que el Hospital General de Elche está realizando junto a otros hospitales españoles para prevenir el contagio del virus. Pues antes de esa entrevista, que se va a realizar en unos minutos, les damos los buenos días cantando con música, cantando bajo la lluvia, algo muy apropiado para este día tan frío y lluvioso que nos ha tocado vivir. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning, good morning. We've gabbed the whole night through. Good morning. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say good night. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Bonjour. Buenos dias. Buenos dias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Pues este es el Good Morning de Cantando bajo la lluvia. Y desde que estamos encerrados en nuestras casas para combatir este virus, son muchas las personas que vemos a las 8 de la tarde la posibilidad de agradecer al personal de nuestro sistema público sanitario ese inmenso esfuerzo que están realizando para frenar la pandemia y salvar vidas. Ellos se han convertido desde hace un mes en el corazón de este país y en este programa hemos conseguido robar un tiempo del que no dispone, lo sabemos, al responsable de Medicina Interna del Hospital General. Además es catedrático de Enfermedades Infecciosas y miembro del Comité Científico FISABIO, una fundación para la investigación sanitaria y biomédica que preside la propia consejera de Sanidad. Él es el doctor Félix Gutiérrez, para que él nos pueda hablar de ese importantísimo trabajo que están realizando, no solo para curar a los enfermos, sino también desde la investigación para conseguir tratamientos efectivos contra este virus y poder prevenir, y esto es lo importante, los contagios entre el personal más expuesto, como es el sanitario. Muy buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cuál es ese ensayo clínico que se está llevando a cabo desde el Hospital General junto a otros hospitales españoles? ¿Estamos hablando del primer ensayo clínico en este país o en Europa para prevenir los contagios? Sí, bueno, este es un ensayo clínico al que usted se está refiriendo en profesionales sanitarios. Este ensayo es un ensayo que se realiza en numerosos hospitales españoles, 7 en la Comunidad Valenciana, y lo que pretende determinar es si la administración de medicamentos preventivos en profesionales sanitarios expuestos al COVID-19 puede reducir el riesgo de que adquieran infección por este virus. Este es un ensayo que dentro del hospital dirige la jefa de enfermedades infecciosas, la doctora Mar Masia, y en el que están invitados a participar todos los profesionales sanitarios expuestos. ¿Y qué medicamentos es entonces los que ustedes consideran que hay que administrar al personal sanitario a modo de ensayo para ver que puede prevenir? Porque esto es a modo de vacuna. No es exactamente una vacuna, pero comparte con las vacunas el que es una estrategia de prevención de una enfermedad. Lo que pretende es medicamentos que tienen eficacia frente al virus pueden, en el caso de que el sanitario tenga contacto con el virus, es decir, contraiga la infección, evitar que el virus se desarrolle, que el virus prolifere y produzca la enfermedad. En definitiva, es una estrategia en la que lo que se persigue es evitar que el virus, si se adquiere, se desarrolle hasta el grado suficiente como para producir síntomas en los pacientes. Esto es una estrategia que se utiliza en otras enfermedades infecciosas, pues por ejemplo en la prevención de la malaria, en la prevención de la meningitis, en personas que se han expuesto a alguno de esos patógenos que le decía. Entonces, tengo entendido que los medicamentos que ustedes ahora mismo, con los que están ensayando, son medicamentos que ya están en el mercado, no los tienen ustedes que desarrollar. Ciertamente, este ensayo al que nos estábamos refiriendo, que es específicamente en profesionales sanitarios, lo que compara es uno de los medicamentos que se utiliza para fundamentalmente la prevención de la malaria con otro medicamento que se utiliza también para la prevención y el tratamiento del VIH y que es un medicamento que también puede tener, de hecho, se considera que así es, puede tener una acción frente al coronavirus que produce el COVID-19. ¿Y qué sanitarios son los que están participando en este ensayo? ¿Cuándo han comenzado ustedes a administrar estos medicamentos? Y sobre todo lo importante, ¿cuándo verán ustedes resultados? Bueno, este ensayo está ahora mismo iniciándose en toda España. Precisamente hoy va a haber una reunión de investigadores, una reunión telemática de investigadores, y está previsto que comience en los próximos días. Es cierto que este es el ensayo Épicos, que ha sido pues en diversas ocasiones anunciado en los medios de comunicación. Y yo también le quería decir que nosotros, dentro del Hospital Universitario de Elche, hemos puesto en marcha un ensayo que de alguna manera tiene ciertas similitudes con este estudio Épicos, pero a diferencia del estudio Épicos, que se dirige exclusivamente a profesionales sanitarios, el ensayo que nosotros estamos en este momento realizando se llama MefloCovid, y es un ensayo en el que lo que se aplica es también un tratamiento preventivo a personas no profesionales sanitarios de la población general que se han expuesto a un caso recientemente de la enfermedad. Es decir, por ejemplo, familiares, convivientes o cuidadores de personas que enferman y que en ese momento pueden haberse expuesto, han tenido un contacto estrecho con la persona enferma, pueden haberse expuesto, y nosotros en esos casos estamos comparando también una estrategia de prevención con dos pastillas que se administran semanalmente, en total dos pastillas, y estamos viendo si esa estrategia puede ser eficaz para evitar que esas personas expuestas en la comunidad desarrollen la enfermedad. Pero este ensayo con otras personas expuestas no sanitarias, ¿qué diferencia tiene con el ensayo que ustedes van a realizar junto a siete hospitales más para prevenir con los sanitarios el contagio con los sanitarios? Le explico. La diferencia es que en el caso de los profesionales sanitarios, lo que es el medicamento se administra independientemente de que se haya producido un contacto estrecho de alto riesgo con los pacientes. O sea que sería como una garantía adicional al uso de equipos de protección individual, que es lo más eficaz y es una estrategia complementaria de la protección individual de los sanitarios. En el otro caso, en el caso en el que estamos nosotros administrando, evaluando si la administración de medicación preventiva es eficaz en los contactos, serían personas que conviven en su domicilio con la persona enferma y que, por lo tanto, no tienen por qué haber llevado ningún equipo de protección, sino sencillamente se han expuesto o pueden haberse expuesto a la persona enferma. Es la diferencia. Uno es en el ámbito de los hospitales, el Épicos, y el estudio que nosotros estamos liderando, llevando a cabo con la financiación del Instituto de Salud Carlos III, y en el marco de Fisabio, del hospital y la universidad, es un ensayo en la comunidad, en población general, expuesta a personas que han desarrollado la enfermedad. Por lo que dice, está mucho más avanzado el ensayo entre la población general que entre el personal sanitario. Por lo que, es cierto. ¿Cuándo los resultados? ¿Para cuándo los resultados? Es cierto, nosotros estamos reclutando pacientes ya en el hospital de Elche, hay ya más de 30 pacientes que ya han dado su consentimiento y están participando en este ensayo. Está previsto que lleguemos a los 200 pacientes, se han incorporado otros dos hospitales de Murcia y de Madrid, y depende del ritmo de reclutamiento, pero una vez que se complete el reclutamiento, el seguimiento se prolonga durante 4 semanas para poder verificar si se desarrolla o no con menos frecuencia la enfermedad, como creemos que puede ocurrir, y podríamos tener resultados en 8 o 10 semanas. Esas dos pastillas semanales que suministran, tengo, por lo que ha comentado, son medicamentos que se utilizan para la malaria y para el SIDA, para el VIH. Sí, ciertamente. En el estudio del Hospital General Universitario de Elche, propiamente del hospital y liderado del hospital en la población general, utilizamos solamente dos pastillas. La prevención es con dos pastillas, una a la semana. En total son dos pastillas durante 2 semanas, que es lo que es el periodo de incubación, que dura el periodo de incubación alto, más elevado de la enfermedad. Y es concretamente un medicamento que se llama mefloquina, que también se utiliza para la prevención de la malaria. Se ha utilizado en millones de personas y miles de personas lo utilizan cuando viajan por ejemplo, en un viaje turístico a África o a un área o al sudeste asiático, a un área donde hay malaria, un área donde hay malaria. Entonces, esto es un medicamento ya muy conocido, está naturalmente aprobado para ese uso desde hace muchos años y, por lo tanto, su perfil de seguridad es bien conocido. Hemos visto ahora, al estudiar esta pandemia, estos medicamentos tienen además eficacia frente a estos coronavirus y, por tanto, se convierten en candidatos pues ideales para que puedan ser evaluados como preventivos. Pues, doctor Gutiérrez, ¿preocupa que este medicamento, la mifloquina, se convierta en un artículo de lujo y volvamos otra vez a que no esté garantizado su suministro si ustedes consiguen demostrar su eficacia? ¿Se puede agotar este medicamento en el mercado? Es una buena pregunta la que hace, porque es lo que ha ocurrido, el problema que ha ocurrido con el otro medicamento de esta familia, que es la cloroquina y la hidroxicloroquina, que en Estados Unidos, cuando el presidente anunció que ese medicamento podía ser eficaz, hubo problemas de suministro, de abastecimiento, y hay problemas de abastecimiento a nivel mundial con esa molécula. La molécula que nosotros hemos elegido, que es la mefloquina, tenemos la ventaja de que hay existencias, en principio, garantizadas, y que si potencialmente este medicamento fuera eficaz, podría ser utilizado a gran escala. O sea, es la gran ventaja y una de las razones por las que nosotros seleccionamos a esta molécula, que además es muy cómoda de administrar porque el efecto dura una semana y por eso solo son dos pastillas las que hay que tomar para prevenir, y esas son las dos grandes ventajas de esta molécula que se está evaluando en este ensayo clínico que se llama Meflocovid en el Hospital General Universitario de Elche, con la colaboración, como les decía, de Hospital de Murcia y de un hospital de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Le estoy escuchando y creo que no, en esta entrevista me siento mal por robarle el tiempo, porque creo que el tiempo en estos momentos es el mejor aliado que tenemos en este país para salir de esta crisis. Es cierto, es cierto. Bueno, afortunadamente las cosas se están mejorando en los últimos días. La presión a la que bueno, pues tenemos que dar respuesta no es tanta como lo fue en los días pasados. Y bueno, pues es un buen momento para reflexionar, para analizar lo que se ha hecho, lo que se está haciendo e intentar generar conocimiento nuevo, porque es una enfermedad que realmente todavía no conocemos bien. No conocemos bien cuál es su historia natural, es decir, cuál es la mejor forma de tratarla y, desde luego, tampoco cómo prevenirla. Por eso estos estudios es importante que podamos llevarlos a cabo y que podamos tener respuestas a todas estas preguntas lo antes posible. No conocen el COVID-19, pero sí lo suficiente para nosotros todos los días damos información de que se producen altas en el Hospital General donde usted está trabajando, por ejemplo, ya llevan 69, o sea, que pueden curar. ¿Esta enfermedad es grave? Es realmente grave en una proporción de las personas que la contraen. Es cierto que la mayoría, el 80%, tienen una enfermedad relativamente leve, pero hay un 20% que tiene una enfermedad más grave e incluso una pequeña fracción que puede ser mortal, como saben. Es decir, que es así, es una enfermedad grave, suficientemente grave. Aunque no tenemos una evidencia científica mediante ensayos clínicos, que es lo que nos diría cuál es la mejor estrategia para tratarla, naturalmente tenemos conocimiento parcial, fragmentado, sobre la posible eficacia de determinados fármacos que se están utilizando por necesidad, aún fuera del marco todavía de ensayos clínicos. Se están generando en este momento muchos ensayos clínicos y nosotros estamos participando en esos ensayos de prevención y en otro ensayo próximamente de tratamiento, en el Solidarity Trial, que es un ensayo que que ha sido promovido desde la Organización Mundial de la Salud, también el hospital va a participar, y con todos estos ensayos podremos generar un conocimiento suficiente para poder decir cuál es la mejor forma de tratarla. Pero mientras tanto, estamos utilizando con lo que sabemos, lo que creemos que puede beneficiar más a los pacientes, y tenemos la percepción de que a medida que va pasando el tiempo, la evolución de los pacientes puede ir siendo mejor. Eso es una percepción que tenemos que confirmar con los análisis de los datos, pero que es así. Luego es una enfermedad en la que, además del virus, hay una respuesta en algunas personas, hay una respuesta excesiva del huésped, del sistema inmune del huésped, que puede contribuir al daño de órganos vitales y que puede ser responsable de que algunas personas tengan una enfermedad particularmente grave. Esto es otra cosa que estamos aprendiendo que estamos intentando controlar de alguna forma con inmunomoduladores, y creemos que puede estar contribuyendo a que podamos estar teniendo, a medida que pasa el tiempo, mejores resultados. Pero repito, esto lo tenemos que evaluar científicamente. No puedo alargar esta entrevista. Me he comprometido con usted que durará 15 minutos y es una lástima. ¿El 90% de la población se va a contagiar, como estiman algunos expertos? Bueno, la pandemia es evidente que ha penetrado en la mayoría de los países, en países con sistemas sanitarios a priori más robustos y menos robustos, y está siendo difícil contener la propagación, como puede verse. Naturalmente, el éxito que tengamos en la contención, pues puede derivarse que una mayor o menor proporción de la población resulte finalmente infectada. Uh-huh. Es evidente que una proporción, no podemos saber cuánto, pero una proporción considerable de la población, pues probablemente va a ser finalmente expuesta a este virus. Es así. Pues terminamos ya, doctor Gutiérrez. ¿Mejor consejo para los que nos estén escuchando? Pues yo creo que el mejor consejo es que decir que lo más importante es que sabemos ya cómo se contagia la enfermedad de una forma más o menos segura, y sabemos que hay estrategias que son eficaces para la prevención primaria, es decir, que la higiene, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social, el uso de mascarillas en las condiciones, en este momento de nuestra la pandemia, en el que podemos exponernos a personas que tienen la enfermedad, en esos momentos en los que entramos en contacto con otras personas, todas esas tres estrategias pueden ser eficaces para evitar adquirir la enfermedad, y a nivel colectivo, a nivel individual y a nivel colectivo, para contener la propagación del virus. Esas son las estrategias a las que tenemos que adherirnos y tenemos que mantener firmemente como colectivo, como en este caso en nuestra ciudad, en nuestra comarca y en el conjunto del país y a escala global. Esas son las estrategias que hay que seguir, trabajando, y finalmente la identificación de todos los casos, el diagnóstico de todos los casos, para en esas personas que pueden ser contagiosas, pues extremar las medidas de distanciamiento social y garantizar pues que se produce un aislamiento y que no hay más contagios de los que sean inevitables. Pues muchísimas gracias. Toda la suerte del mundo para sus ensayos clínicos, para su investigación, para sus tratamientos, porque es la suerte de todos nosotros. Gracias. Muchas gracias y enhorabuena por su programa. 101.4 Teleelch Radio Marca. Gracias, Teleelch. Bueno, encantada. Romeo, soy Julieta. Si estás escuchando esto es porque ya me he ido. No eres tú, soy yo. Y que después de 425 años el mundo cambia. Y yo, por una vez, quiero cambiar con él. No quiero atarme a nada. Audi A3 Sportback con Easy Renting. Tú decides tu cuota en la entrada. Solo 12 meses de permanencia, todos los servicios incluidos. Consulta en la red de concesionarios oficiales Audi toda la información de Easy Renting. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hemos tenido que dejar de abrazarnos, de besarnos, de acercarnos. Pero la conexión se ha abierto paso. Y en nuestra nueva realidad volvemos a la esencia de lo que somos. Ganas de seguir demostrando que nos necesitamos, que nos queremos, que la salud es lo que importa. Y aplaudimos cada día todo aquello que es fundamental. El equipo de Cable World Fibra sigue trabajando para ti. Tú ahora cuídate. 966-19-2000 o en cableworld.es. Recomendaciones coronavirus. Quédate en casa, protégete y protege del contagio. Se ha decretado el estado de alarma para frenar la expansión del virus y por ello solo deberás salir de casa para ir y venir de tu lugar de trabajo, comprar comida, fármacos o repostar. También puedes hacerlo si debes asistir a personas dependientes. Debes ir solo, salvo que se trate de personas con problemas de movilidad. Ante la duda, puedes realizarte un autotest o acceder a más información a través de la web de la Conselleria de Sanitat, san.gva.es. Y recuerda, si tienes síntomas, quédate en casa y llama al 900-300-555. Generalitat Valenciana. Tocha una veu. Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keravén, Jessy. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida de Novelda 129 Elche y en quiles.es. En Digitod nos sumamos a la lucha por la preservación de la salud. Hemos creado mamparas protectoras de metraquilato con ventanilla ideal para mostradores de servicios públicos y comercios. Una solución más para frenar la propagación del coronavirus de fácil montaje y sin herramientas. Ponte en contacto con Digitod, que ofrece servicio online a través de digitod.net o llamando al 966-640602. Digitod, revolucionamos la impresión. Y recuerda, por ti y por todos, quédate en casa. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Y seguimos aquí en el 101.4 de Tele-Elche Radio Marca en el programa La Glorieta. Y hoy es miércoles y tenemos con nosotros a más colaboradores, periodistas de Elche, para analizar precisamente la situación y cómo se está gestionando y cómo ha sido el regreso, sobre todo la vuelta al trabajo para los sectores no esenciales en nuestra ciudad y, por qué no, también en el país. Pues bien, para analizar muchos de los aspectos de este confinamiento que estamos sufriendo todos, tenemos con nosotros a Manuel Alarcón. Él es el responsable del diario Información aquí en Elche. Muy buenos días, Manuel. Manolo. Buenos días y lluviosos. Sí, muy lluviosos. Eso nos invita a quedarnos en casa, aunque nosotros no podamos. Y, sí. Y junto a Manuel Alarcón tenemos a otro de los periodistas de Elche. Él es Sandro Macía, periodista de Radio Joven Digital. Muy buenos días, Sandro. Hola, muy buenos días. Antes que nada, a los dos, Manolo, ¿cómo estáis viviendo este confinamiento? ¿Cómo os encontráis? Bueno, pues supongo que como todo el mundo, ¿no? Con bastante expectación, porque yo creo que uno de los principales problemas que estamos teniendo en esta situación de confinamiento es el hecho de que nos falta información a todos, a los ciudadanos y también a los periodistas, y eso pues nos hace siempre estar en una situación de duerme vela con lo que nos va a pasar el día siguiente, que vamos a enterarnos a través de los comunicados oficiales que está haciendo el gobierno. Por tu parte, Sandro. Pues coincido, la verdad es que coincido plenamente. Yo creo que estamos todos a expensas de saber qué va a ocurrir. Vivimos en una continua incertidumbre y, bueno, aunque este tiempo nos ha ayudado también a sacar un poquito así lo mejor de nosotros y ha desarrollado nuestra creatividad y todo esto, sí que es verdad que en estas últimas semanas lo que necesitamos es información. Entonces yo creo que ahora, igual que el resto de compañeros y de ciudadanos, estoy en el mismo punto que comentaba Manuel, con incertidumbre y con ganas de que nos den datos y que nos digan sobre todo qué va a ir pasando. Bien, pues coincidís en la falta de información. Manolo, ¿a qué crees tú que se debe? ¿Qué está sucediendo? ¿Están desbordados realmente la Consejería de Sanidad y no dan abasto el gabinete de prensa? ¿O hay una estrategia detrás de no dar los datos como los periodistas solicitan. Pero no solo los periodistas, también incluso los expertos, los investigadores. Bueno, es evidente que hay una estrategia por parte de la Consellería del Gobierno a la hora de decidir si a los periodistas se les facilita su trabajo y por ende a los ciudadanos la información que precisa. Y lo que me temo es que, aparte de que haya una estrategia, que la hay, es que el Gobierno me da la sensación que a veces está dando muchos palos de ciego y la Comunidad Valenciana nos está pasando. El claro ejemplo es lo que nos ha pasado con la consellera Ana Barceló, que desde el primer día de este confinamiento todos los periodistas de esta comunidad venimos reclamándoles datos comarcales, datos locales para saber en qué situación estamos, y hasta el pasado sábado se ha negado a darlo reiteradamente. Aparte, como bien sabrás, sus comparecencias se hacen con preguntas que los medios dejan el día anterior o a las 9 de la mañana en el servidor de la consellería, y las comparecencias evidentemente lo que ya cuentan nadie le puede preguntar, porque evidentemente se han realizado antes de que ya llegue. Yo, como te decía, yo creo que tiene mucho de estrategia, es una estrategia muy equivocada, porque esto ha facilitado y ha hecho que muchos fakes y muchas noticias falsas se han difundido, precisamente por la falta de transparencia de que está haciendo en la gestión de esta crisis. Yo entiendo que su situación no debe ser nada fácil, pero bueno, cuando alguien se mete en política no se mete exclusivamente para hacerse fotos, sino para gestionar, y ella ha tenido la oportunidad y tiene la oportunidad de gestionar en uno de los momentos más difíciles que probablemente viviremos nunca, y desde mi punto de vista no está haciéndolo bien. Ya digo, bien, una parte de esta estrategia y una parte que es la más peligrosa y preocupante es que ni ella ni me da la sensación que buena parte del gobierno sabe qué va a pasar mañana. No, ni nadie. Sandro. Sí, bueno, es que realmente yo pienso igual. Me gustaría ser más positivo y creer que de verdad tienen una estrategia pensada para esto que están haciendo, pero yo creo que es un poco fruto de la improvisación que están llevando a cabo. Decía Manuel que estaban dando palos de ciego. Yo estoy de acuerdo en que en muchos casos esto ha ocurrido, y de ahí precisamente la poca información que hemos tenido, la información a veces interpretada de una manera o de otra que ha hecho que se produzca mucho precisamente por la demanda de información por parte de los ciudadanos y la opción de los medios de tener que estar informando. Entonces yo creo que esto es más, estamos pagando los medios de comunicación y los propios ciudadanos una consecuencia de la improvisación que se está llevando a cabo ante esta nueva situación, más que lo que es una estrategia, vamos, desde mi punto de vista. Y luego está también otro aspecto, que es la confusión, porque, no sé, ¿compartís conmigo o tenéis claro cuál va a ser el uso de los test, de las pruebas, Manolo? Bueno, yo no me iría a los test, los famosos test, que llevamos hablando de este tema de varias semanas, sino el hecho de las mascarillas que empezaron a repartirse también más lejos aquí en Elche, siguiendo un criterio y un modelo de organización marcado para las grandes ciudades, que para Elche, Alicante o esta provincia no tenía el más mínimo sentido. Que Elche lleguen 56 mascarillas y se decida repartirlas por los autobuses, como si la gente fuera al trabajo en Elche en autobús o en Alicante, es demostrar que no se tiene la más mínima capacidad de saber la realidad que tiene la ciudad de esta provincia. Los temas, eso es lo que va a pasar, porque ya no nos creemos nada. Y tampoco sabemos el grado de fiabilidad. Hay cuestiones mucho más del día a día que yo creo que son más fáciles de plantearse, que nos planteemos futuribles como los test, por ejemplo, y es algo tan sencillo como saber, bueno, si llevamos más de un mes todo el mundo en casa, ¿por qué sigue habiendo casos de coronavirus? ¿Por qué sigue habiendo una cifra de nuevos contagiados? ¿Dónde se están contagiando estas personas si estamos todos en casa? Claro. Y estas son las preguntas que en esta situación el gobierno y la comunidad debería hacerse y responder, porque la única forma de atajar el problema es saber de dónde parte. Y hace un mes todos podíamos tener nuestras dudas de dónde partía este problema, pero a día de hoy esto no es posible. No es posible porque todos estamos en casa, un porcentaje muy alto de la población. Y no solo se están poniendo enfermos y contagiando personas mayores en geriátricos, que es un problema aparte, los sanitarios. Hay gente en la calle que se está contagiando y hay que saber por qué se sigue contagiando gente cuando llevamos todos más de un mes en casa. Claro, esta es la pregunta que se le hace a veces a la consellera, y ella dice que no puede dar datos Se le pregunta por los datos, por casos concretos, por qué este foco de contagio aquí o allá, y ella dice que no puede dar datos, que pueden ser información sensible y que luego acaba diciendo que desde hace ya muchas semanas han perdido la trazabilidad, ¿no?, de esos contagios. Si antes se podían controlar, ahora ya ella misma ha reconocido que es imposible. Sí, es una realidad, pero bueno, ella no se puede escudar detrás de hablar de protección de datos. No sé qué dato protegido está escondiendo o guardando cuando lo que le se le pregunta es saber por dónde están entrando los nuevos casos. Nadie le está preguntando nombres de personas. Estamos preguntando sobre la situación que hay en esta comunidad. El Che hay un dato muy positivo, ya que hablamos antes de datos positivos, y es un dato que está ahí. Que bueno, nos hemos enterado gracias a que el pasado sábado tenemos datos de algo, y es que tenemos la menor tasa de contagios de la Comunidad Valenciana, que esto no es ninguna tontería. Y esto probablemente debería estudiarse y saber por qué está ocurriendo esto y qué elementos se están contribuyendo a que Elche tenga una tasa bajísima en comparación con otras comarcas muy cercanas, sin más lejos, una comarca tan industrial como la del Medio Vinalopó, con ciudades como Elda, tiene muchísimos más casos. Cuando todos parece que tenemos claro, pensamos que tenemos claro que el contagio de la provincia pudo entrar probablemente por aquellas dos ferias consecutivas que hubo en el mes de enero en Italia. ¿Pero por qué está pasando estas cosas? Bueno, yo me hago la pregunta como periodista, pero estoy seguro que la consejería debería hacérsela. Y debería hacérsela no solo ella, sino los cientos de científicos e investigadores que están ofreciéndose gratuitamente y de forma altruista a ayudar en esta pandemia. Y queda la sensación que o no cuentan con ellos, o si cuentan, pues no sabemos qué están haciendo. Bueno, ahí hay otro de los problemas añadidos y que hemos visto, las homologaciones, los trámites burocráticos, parece que estos son obstáculos, no ayudan. Uh-huh. Sandro. Sí, totalmente. Yo, al hilo de lo que estabais comentando, es cierto que con este tipo de mensajes que están lanzando, lo único que hacen es dejar en evidencia, por un lado, que yo creo que sí que se está llevando a cabo esta improvisación de la que os hablaba antes, y por otro, el hecho de que no tengan unos procedimientos, unos protocolos de actuación establecidos. Es justo lo que estabas comentando tú ahora de todo el tema burocrático de las homologaciones. Es todo muy complicado. Yo no sé si es que no tienen claro cuáles son los pasos a seguir, si es que no se han sentado a verlo, y es que directamente, fruto de esta improvisación, van gestionando las cosas según les van llegando, que yo creo que es lo que está ocurriendo. Entonces, al final, ocurre lo que estaba diciendo Manuel, que tampoco tenemos respuestas a esos datos cotidianos que la gente busca y se creen que nos conformamos con un gran mensaje o con una gran idea, como por ejemplo lo de los test. Ya tenemos los test, vale, pero ahora viene la segunda parte, que es lo que tú comentabas. ¿Qué se va a hacer? ¿Para quién va a ser? ¿Qué utilidad van a tener? Entonces, todo esto yo creo que es fruto un poco de lo que estás comentando, de los trámites burocráticos, la excesiva protocolización que hay y el hecho de que no hay unos protocolos establecidos para poder llevar a buen término todo esto. Y luego también está el problema, no lo hemos hablado, es que hay mucho y hay poco tiempo, el problema de los geriátricos. También ahí han sido muy opacos a la hora de informarnos, sobre todo, bueno, Manolo, tú habrás estado en la misma situación que nosotros. Cuesta muchísimo arrancar cualquier dato de las residencias de Elche. Se le pregunta constantemente si esas inspecciones que han realizado, los informes ya están sobre la mesa. La consellera mira hacia otro lado, dice que todavía no están esos informes porque se supone que han inspeccionado los geriátricos. El problema de los geriátricos daría para un programa, no para varios, porque sí. Es evidente que hay personas que han fallecido y siguen falleciendo en los geriátricos, y esto es muy triste decirlo así, pero es una realidad. Aquí, sin ir más lejos, una de las primeras personas que falleció en un geriátrico, 23 horas después de que se llevara una ambulancia para que se la atendiera por la dirección del geriátrico, información contrastada no solo con el geriátrico, sino con el propio ayuntamiento y el propio alcalde se ha interesado por este tema. Y a día de hoy no tenemos una respuesta de lo que pasó en un geriátrico que estaba a menos de un kilómetro de uno de los dos hospitales de la ciudad Y ese para mí, y esto ya ocurrió hace 3 semanas, fue el primer ejemplo de que muchas cosas no estaban funcionando. Pero la administración es incapaz de dar una respuesta. ¿Por qué 23 horas después de llamarse una ambulancia, un geriátrico, no ha ido a atender a una persona? Algo muy grave está sucediendo. Y en lo geriátrico, bueno, pues podemos seguir hablando y seguiremos hablando, porque cada día que pasa seguimos conociendo que hay nuevos geriátricos en esta comunidad, no hay que sea este país, en esta comunidad, que siguen apareciendo casos. Ya no saben qué hacer con los enfermos, con las personas que hay dentro y con los enfermos. Si separarlos a todos los enfermos juntos, porque evidentemente no se los va a llevar a la mayoría a los centros sanitarios, y eso es una evidencia que tenemos hoy en día y que nadie va a reconocer. Las familias están cansadas de quejarse porque no están teniendo información puntual. Y bueno, llegado a este punto, es evidente que esta población es tan sensible que da la sensación que de tanta sensibilidad que tienen por ella, son las personas por las que menos se están preocupando. Y esto es muy triste decirlo, pero mientras que a mí la consellera no me demuestre lo contrario, es lo único que yo puedo pensar. Claro, te has referido a esa mujer que murió de 75 años en el geriátrico hace 3 semanas y que el propio alcalde en una nota pública exigía una aclaración a la consellera. Pues han pasado todas estas 3 semanas y aún no sabemos si esa mujer murió con COVID o por el COVID-19, que por cierto son fallecimientos que no están computando. Bueno, Madrid mismo ha reconocido hoy que hay más de 700 personas que han fallecido en sus casas o en sus geriátricos sin que nadie sepa si tiene COVID, y nunca se sabrá, evidentemente, porque a uno fallecido no se le hace autopsia, si no es una causa que lo justifique. Y como esto habrá, tendremos un fondo de armario, por desgracia, de muchos fallecimientos que nunca vamos a saber, porque claro, y esto es otra cuestión que nos estamos planteando mucho los periodistas, y es, bueno, realmente, ¿cuánta gente más está muriéndose este mes de marzo, o se ha muerto, que el mes de marzo del año pasado? Porque esa puede ser una cifra que nos dé, quizá nos pueda dar una cifra mucho más próxima a la realidad que estamos sufriendo. Pero claro, eso nadie nos lo va a dar. De hecho, llevamos días intentando solicitar a alguna fuente oficial que nos diga cuántas personas han fallecido en esta provincia el año pasado, en la misma fecha, y este mes. Y esto no te lo va a dar nadie. Pues hay algunos periodistas, compañeros tuyos, pero de otra provincia, de Valencia concretamente, que sí han conseguido el número de fallecimientos, por ejemplo, en los registros, en los juzgados. Es una cifra que evidentemente no coincide con el número de fallecimientos que da Sanidad. Y cuando se le preguntó a la consellera de Sanidad sobre ese desfase de fallecimientos y el recuento se está llevando a cabo tal, ella misma dijo que la cifra de registro de los registros de los juzgados no la tiene. Se escuda con que todavía no tiene ese dato y no contesta. Pues si la consellera no tiene los datos de los registros, pues no sé quién va a tenerlo, porque todos los ayuntamientos a día de hoy creo que se registran todos los fallecimientos, a día de hoy. Y la administración lo conoce perfectamente porque da de bajas en la Seguridad Social todos los días que fallecen. Es decir, si ya no lo tiene, pues es. Quizá lo que quisiera decir es que no sea el dato que más le importa ahora. No, desde luego. Yo dime, Sandra. Creo sinceramente que, bueno, estabais comentando el tema de que haría falta otro programa para tratar el tema de las residencias de mayores, pero yo creo que el tema de las estadísticas que están realizando daría para 2 y para 3 programas. Porque estamos viendo que la recolección de datos y los conjuntos a los que están llegando es que luego no coinciden, siempre salen luego nuevos casos, como estabais comentando, tenemos un volumen de casos que yo creo que ni conocemos y que luego se conoce. Y esto al final contribuye precisamente a lo que estábamos diciendo, a la desinformación de los datos. Es verdad que no tenemos mucho tiempo y me gustaría hablar de la novedad de esta semana, y es esa vuelta al trabajo de las actividades no esenciales. ¿Cómo habéis visto en Elche ese retorno al trabajo, Manuel Alarcón? Bueno, yo creo que es un intento de vuelta al trabajo. Sobre todo es un intento porque por las grandes empresas que mueven una parte importante de la economía de esta ciudad, pues se está haciendo de forma muy ralentizada. Y principalmente yo he hablado con algún empresario estos días, pues porque no saben a qué atenerse. No nos olvidemos que prácticamente el pasado fin de semana fue cuando el gobierno notificó que se abría esta espita de que los servicios que no fueran esenciales podrían volver a la actividad. y bueno, pero no les han dado muchos medios. Les han dicho que encima tienen que garantizar la seguridad de los trabajadores cuando algo tan básico como las mascarillas no las tenemos. De hecho, ayer, y eso solo había que hacer caso, visitar alguna empresa y alguna obra, y había muchos trabajadores sin mascarilla. Evidentemente, pues bueno, no es una buena noticia que podamos crear nuevos focos de contagio. Porque si no sabemos los que tenemos ahora y por qué se están contagiando, pues todos estos casos que no pueden aparecer, pues tampoco. Y esto y es una cuestión que yo creo que ha sido fundamental en muchos otros países de Europa que tuvieron mucha más prevención con toda esta pandemia que ya se anunciaba. Lo primero que hicieron fue que todo el mundo iba a la mascarilla, parece una estupidez, pero se encargaron y buscaron una solución. Y evidentemente la mascarilla, que podemos lucubrar sobre si es necesaria solo llevarla si uno está contagiado. No sabemos, lo que sí que es cierto que si todo el mundo iba a la mascarilla, la posibilidad de contagio sería prácticamente inexistente. Ya bien, trabajáramos o no trabajáramos. Y esto que parece una tontería, ha funcionado en muchos otros países, sin ir más lejos. La República Checa, esta misma semana, creo que ayer, bueno, ha levantado ya el confinamiento. Y, pues, bueno, pues tuvo una forma de gestión de esta crisis y no podemos decir que sea un país ejemplo en Europa en muchas cosas, ni en su modelo sanitario, pero ha tenido mucho menos contagios, pues que se han tomado medidas mucho más claras y decididas por un gobierno que ha actuado con diligencia. Las empresas, vamos a hablar de esa crisis económica precisamente ahora, os tengo que dejar porque sé que estaréis ocupados en esa rueda de prensa que va a comenzar a las 10:30 de la concejal de gestión tributaria, y es que se está preparando para ese pleno que tenemos extraordinario la semana que viene, esos planes económicos y sociales para dar una respuesta a esta emergencia sanitaria y económica. ¿Pensáis que las medidas que se están adoptando por parte de la administración local, del ayuntamiento, son las adecuadas, son las que necesita esta ciudad, Sandro? Yo creo que sí. Lo que ocurre es que están pagando un poco las consecuencias de la improvisación que está llevando a cabo el gobierno central. Entonces, yo creo que van también un poco así, tomando decisiones de una manera, a lo mejor aquí, no tan improvisada, pero así un poco según van encontrando las cosas. De todas maneras, yo, según las medidas que han ido anunciando y según las medidas que han tomado, de momento considero que sí. ¿Son las necesarias, Alarcón? Bueno, no sé si son las necesarias. Yo no conozco, evidentemente, cuáles son los problemas que el ayuntamiento sí conocerá de esas personas que sufren pobreza. Y entiendo que un ayuntamiento que sí se ha distinguido de algo en los últimos años, en este mandato y el mandato anterior, en ser especialmente sensible por las personas que lo estaban pasando mal, pues bueno, se ve la obligación de seguir aportando y seguir ayudando a todas estas personas. Yo ahí no puedo decir nada más que, bueno, que entiendo que estamos en manos de nuestros gobernantes y que el ayuntamiento conoce perfectamente la situación y la demanda social que tendrá en la calle y tendrá que actuar en consecuencia. Pero hay un reparto considerable de dinero que se va a destinar también a las pymes, no solo a las familias en situación para evitar la pobreza, sino también a las pymes y a los autónomos que reclaman pues bonificaciones fiscales. Vamos a verlo, porque sí que sabemos, vamos a ver cuánto se llega realmente a las pymes y a los pequeños autónomos, vamos a verlo, porque yo no lo veo todavía eso tan factible. Los anuncios están muy bien, pero vamos a ver después y enterarnos cuánto realmente autónomos han recibido, han llegado a recibir esas cantidades. Y otro de los asuntos también que estamos viendo a veces con sorpresa es la respuesta de la oposición política, ya no solo local, sino nacional. ¿Cómo estáis viendo vosotros a los partidos políticos responder a la gestión o a las necesidades de las administraciones? Bueno, no sé si Sandro es mejor tú. Sandro. Disculpad, me he colado. Yo creo que al final están convirtiendo esto pues en una guerra, como todo lo que hacen. La oposición lo único que hace es criticar lo que está haciendo el gobierno. El gobierno, la verdad es que en determinadas situaciones se está ganando a pulso esa crítica por algunas de las cosas que hace. y al final yo no sé si conseguirán llegar a estos pactos de los que iban detrás, intentando ir todos hacia la misma dirección, que sería lo mejor. Pero hasta ahora lo que han demostrado es utilizar este tema de la crisis sanitaria para seguir haciendo política y seguir criticando y seguir buscando el fallo en vez de aportar. Alarcón. Sí, yo lo simplificaría dando la vuelta a un refrán muy español, que es dos si quieren, si dos no quieren no se pelean. Aquí sería al revés, dos si no quieren no se ponen de acuerdo, y ya no dos, cuatro o cinco. Evidentemente este país, la polarización en la que hemos caído no es un buen caldo de cultivo para la situación que tenemos. No sabemos seguir ejemplos como el de Portugal, sin ir más lejos, donde la oposición ha sido ejemplarizante en la tarea que se le encomienda por los ciudadanos, que es, por encima de todo, hacer país, y aquí nos hemos olvidado de hacer país. Aquí lo que estamos es haciendo política, y solo hay que ver lo que está ocurriendo cada día en el Congreso de los Diputados. Yo me produce una profunda tristeza en lo que está pasando, y no solo por la oposición, por el propio gobierno. Podemos escuchar al presidente tender la mano para un pacto y a su portavoz en el Congreso de los Diputados darle bofetadas día sí, día también a la oposición. No creo que sea el momento de estas cuitas. Yo creo que el momento es muy distinto. La verdad es que es también un momento de autocrítica. Se le ha pedido al gobierno para que precisamente de sus errores puedan aprender. ¿Vosotros pensáis que el gobierno está aprendiendo de sus errores o ha hecho la suficiente autocrítica? ¿Sandro? Yo espero que lo haga. De momento, según los mensajes que están lanzando, tengo la impresión de que o no están aprendiendo de los errores o no están haciendo autocrítica, o sí y no lo quieren decir. De momento, no lo sé. Pero según lo que transmiten, yo de momento creo que aún no se han puesto a hacer autocrítica. ¿Alarcón? No, autocrítica es una palabra que en política no existe. No existe para nada. La autocrítica es una cuestión que dejamos para el otro, para el de enfrente, que se critica, para criticarlo, pero no para autocriticarlo. No vamos ni de lejos a ningún planteamiento. Esto es tan sencillo como fijaros de que hace 31 días que estamos encerrados y nadie tenía una sola dimisión. Nadie se ha ido. Hemos estado escuchando a las mismas personas que hace 5 semanas nos decían que esto era una cosa que iba a pasar por España de pasada, que como mucho tendríamos algunos pequeños casos. Y son las mismas personas que a día de hoy, con cerca de 18.000 fallecidos en toda España, siguen dándonos lecciones en la televisión todos los días. ¿Qué sentido de autocrítica han tenido? El más mínimo. Nadie ha dimitido, nadie se le ha caído la cara de vergüenza. Es que el día 8 de marzo, o el día 7 de marzo, un día antes de las famosas manifestaciones, se nos decía que fuéramos a las manifestaciones por los mismos políticos que hay hoy en día. Y el día 9 de marzo, es decir, 24 horas después de esas manifestaciones, la Comunidad de Madrid cerraba los colegios. Y esto es otra cuestión que es muy interesante, algún día habrá que analizar, es que las comunidades han tomado decisiones sin contar con el gobierno. Es que el gobierno ha tomado decisiones sin contar con las comunidades. Es que en esta comunidad nos enteramos del material que nos trae, no porque el gobierno haga un reparto. Es que resulta que nuestra comunidad fleta aviones directamente para garantizarse el suministro. Pero vamos a ver, ¿somos un país o no somos un país? Es que resulta que nuestras comunidades realmente están gestionando mejor la crisis para sus propios intereses que lo que están haciendo el gobierno. Es que es algo terrible. Es que estamos enterando de que están aterrizando en Zaragoza aviones por comunidades. No somos un país. Pues, ¿somos un país o no somos un país? Esa es la pregunta. Alarcón, pues vamos a terminar con nuestra propia autocrítica. Los periodistas también tenemos que hacer autocrítica. Esto es una situación sin precedentes y es un gran reto para nuestra profesión. ¿Cómo pensáis que estamos respondiendo los periodistas? Sandro. Yo creo que la mayoría de medios sí que están poniendo en valor precisamente la misión que tienen de informar. Creo que están haciendo eco de los pocos datos que tenemos, con lo cual están haciendo una gran labor porque es complicado informar en estas circunstancias y en esta situación, pero la mayoría creo que está cumpliendo la medida que les dejan. Hay excepciones, evidentemente, hay algunos que lo que hacen es interpretar el dato para dirigirse a sus feligreses, por así decirlo, y dar una información favorable, Y bueno, esto yo creo que es algo que va a ocurrir en todas las situaciones, pero en general yo creo que el periodismo que se está haciendo con las posibilidades que tenemos y que nos dan, está siendo bastante correcto y eficaz. A nivel local... Eso, ejemplo, es lo que te pregunta. A ti, concretamente, en Radio Joven Digital, sí. ¿Cuál ha sido tu reto? ¿Cómo te has planteado dar esa información o entretener a tus oyentes? Claro, nosotros, bueno, por el tipo de radio que somos, nos basamos básicamente en el entretenimiento, con lo cual el dato no lo manejamos a nivel de un medio informativo. Pero sí que observando medios locales como, por ejemplo, el vuestro, pues sí que es para daros la enhorabuena, porque dais el dato, pero no con este punto de vista catastrofista que a veces aprovechan otros medios, sino que también estáis a pie de calle, a pie de micro, y ayudáis a que la gente conozca el dato del día a día, el dato cotidiano, y sobre todo que la gente conozca cómo está respondiendo la ciudad y los diferentes sectores ante esta situación, porque es algo nuevo para todos. No, pues por lo menos ve que todo sigue funcionando y que siga habiendo vida, por así decirlo. Te agradezco que nos des la enhorabuena, porque yo la tengo que dar a Manuel Alarcón, porque veo vuestro trabajo día a día en el diario Información y sé que ya no tienes más tiempo porque son las 10 en punto, Manuel Alarcón, pero sí me gustaría que me dijeras cuál es el reto que os habéis propuesto vosotros los periodistas del diario Información, cuál es la autocrítica que podéis hacer en estos momentos. Bueno, yo opino en parte con Sandro y en parte no. Yo creo que siempre los periodistas somos muy exigentes con nuestro propio trabajo. Eso no impide que tengamos errores, tenemos muchos errores, más siempre los que quisiéramos tener, pero es algo innato de esta profesión porque no controlamos, por desgracia, todas las fuentes de información como nos gustaría. Vivimos y dependemos mucho de las fuentes oficiales y sobre todo en una situación como esta. El reto que nosotros, como vosotros, en Teleelche os marcáis, evidentemente, es intentar informar con la mayor veracidad posible, lo cual no siempre es posible, y esto, por desgracia, nos pasa a todos, porque no nos facilitan toda la información que tenemos. Pero bueno, lo que hay que hacer es siempre pensar que todos los días sale el sol y algún día saldrá el sol para esta ciudad y para este país y podremos salir de casa, que es lo que todos pensamos, tener un mensaje siempre esperanzador. Pues de momento el sol sigue confinado como nosotros. Sí. Menos mal, que no es tan atractivo el exterior. Manuel Arco, muchas gracias. Tienes ya la rueda de prensa, ¿no?, de Hacienda. Sí, suerte y un abrazo muy fuerte a todos. Igualmente, Sandro, un abrazo para ti también. Un abrazo muy fuerte. Muy buenos días. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas. Desde Urbaser y Ayuntamiento de Elche se informa de los pasos a seguir para manipular la basura doméstica si hay en casa algún positivo o en cuarentena por coronavirus. Los residuos de la persona afectada deben ir a un cubo de basura situado en la habitación, que junto con guantes, mascarilla o material utilizado por el cuidador, se introducirá en una segunda bolsa, bien cerrada, la cual depositaremos en la bolsa de residuos domésticos. Sin olvidarnos nunca de un buen lavado de manos y que toda esta basura debe ir al contenedor de residuos domésticos. Si los contenedores están llenos, no dejar la bolsa fuera y avisar al teléfono de recogida del ayuntamiento o al WhatsApp de incidencias 680-363-774, unidos contra el COVID-19. Toda prevención es poca. Es un consejo de Ayuntamiento de Elche y Urbaser. ¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. Y seguimos avanzando en este programa y queremos avanzar porque ya tenemos aquí en el estudio de Teleelche Radio Marca. Iba a poner una canción, pero ya estás aquí conmigo, Antonio Bazán. Buenos días. Buenos días. los problemas técnicos de última hora no han impedido realizar este programa de La Glorieta. Te agradezco que los hayas solucionado en cuestión de 5 minutos, ¿no, Antonio? Bueno, ahí hemos estado intentándolo por lo menos. Tú y Paco. Bueno, nada va a impedir que estemos aquí. Desde luego. Y nada va a impedir que seamos felices. Y, por supuesto. Y gracias, yo creo que el mejor alimento o la mejor desinfección, como aseguran, es la poesía. Y por eso estás hoy aquí conmigo. Bueno, hoy en vez de una van a ser dos, si te parece. Pero sobre todo porque están muy relacionadas. Está relacionado porque son momentos que surgen de este confinamiento que tenemos, que van ya, creo que son 33 días, es más de un mes. Parecía que era para 2 o 3 semanitas. Venga, vamos a aguantar. Que queda chuli. Vamos a ver cuándo salimos de aquí, ¿no? Pero bueno, son momentos que se viven en esos instantes de confinamiento. Pues sí, y todavía nos queda, no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí encerrados, pero vamos a hacer llevadero este encierro. Actitud. Para todos nuestros oyentes y también para los telespectadores que nos siguen a través de la señal de Tele. Antonio, tu voz es preciosa. ¿Qué dos poemas has elegido? Juntos, es el primero de ellos, este es de Miriam Sajeta. Te lo cuento, después te hablaré del otro. Vale, Miriam Sajeta, un momento, porque has elegido precisamente el poema que tenemos de Miriam Sajeta, Juntos, de Kipling. ¿Es un poema de Kipling? No lo sé. Pues vamos a escuchar a Miriam Sajeta antes que a ti. Sí, vamos a escucharla. Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir. Cuando ofrezca tu camino, solo cuestas que subir. Cuando tengas poco a ver, pero mucho que pagar, y precises sonreír, aún teniendo que llorar. Cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Tras las sombras de la duda, ya plateadas, ya sombrías, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías, y no es dable a tu ignorancia figurarse cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha, pues por más que en la brega tengas que sufrir, lucha. Cuando todo esté peor, más debemos insistir. Si en la lucha el destino te derriba, si todo en tu camino es cuesta arriba, si tu sonrisa es ansia satisfecha, si hay faena excesiva y vil cosecha, si a tu caudal se contraponen diques, date una tregua, pero no claudiques, porque en esta vida nada es definitivo. Toma en cuenta que todo pasa. Todo llega y todo vuelve. Descansa, no desistas. Qué precioso acento porteño tiene Miriam Sajeta, Antonio, que es pues actriz y psicoterapeuta. Y este poema que estaba recitando es de Kipling, como te he dicho, y la música que hemos escuchado es de Darío Marianelli. Y has escogido otro de Miriam. Sí. Ah, vale, pues vamos, voy a ponerte música de Beethoven, ¿vale? Para el poema, para el siguiente poema, porque son dos. Juntos. Juntos atravesamos las ventanas, cruzando el cielo en una carcajada, como si fuésemos magos en un abracadabra. Tu abrazo, hermano, me sobrevuela y me recoge como una manta de tibia lana. El tiempo se detiene entre las 5 y la nada. hasta que brota la risa y le siguen las lágrimas, quizás del cansancio, quizás del encierro, de toda esta etapa que recordaremos. Pero mientras tejemos un mundo nuevo en donde los buenos siempre ganan, las montañas son de chocolate y solo cerrando los ojos viajamos como por arte de magia. Precioso este poema de Juntos, así es como estamos juntos pudiendo sobrevivir a esta pandemia. Es la única manera. Y Antonio, y el siguiente poema que vas a leer es de María Ángeles Sánchez, sí, la fotógrafa y periodista ilicitana que está confinada desde Santa Pola y que nos envía precisamente muchos de los poemas que aquí leemos a diario. Te cuento un poco la situación. María Ángeles Sánchez, lunes de Mona. Entre las 10:30 de la mañana y las 2:15 de la tarde, momento en el que su móvil fundió en negro, se fue. Preocupadas por su silencio, por la tarde empezaron a llamarla, ¿qué te ocurre? Mientras tanto, en ese fundido negro, pensó y escribió. Me han nacido sin yo quererlo. Me han cortado el cordón umbilical que me unía con la existencia. Y el encierro se vuelve más encierro, la soledad más sola, y el día mucho más gris. El ladrido de un perro bajo mi ventana me indica que en el exterior la vida sigue. Tendré que rehacerme, como diría Enriqueta. Precioso poema. Y vamos a terminar con otra voz, Antonio. La voz de un músico que canta a todos los poetas universales es Paco Damas, quien nos va a traer un poema de Juan Ramón Jiménez, El color de tu alma. Qué bonito título. Sí. Con la música y con la poesía terminamos este apartado donde participas y yo te agradezco que lo hagas. Antonio, nos vemos, volvemos a vernos mañana, por si supuesto. Hay poema. Habrá. Mientras que yo te beso su rumor, nos da el árbol que mece el sol el oro, que el sol le da al huir fugaz tesoro, del árbol que es el árbol de mi amor. No es fulgor, no es ardor y no es saltor, lo que me da de ti lo que te adoro, con la luz que se va es el oro, el oro. Es el oro hecho sombra tu color, el color de tu alma, pues tus ojos se van haciendo ella y a medida que el sol cambia sus oros por sus rojos y tú te quedas pálida y fundida, sale el oro hecho tú de tus dos ojos que son mi paz, mi fe, mi sol, mi vida. Mientras que yo te beso su rumor, nos da el árbol que mece el sol el oro, que el sol le da al huir fugaz tesoro. El árbol que es el árbol de mi amor, el color de tu alma, pues tus ojos se van haciendo ella y a medida que el sol cambia sus oros por sus rojos y tú te quedas pálida y fundida, sale el oro hecho tú de tus dos ojos que son mi paz, mi fe, mi sol, mi vida. Y tú te quedas pálida y fundida, sale el oro hecho tú de tus dos ojos, que son mi paz, mi fe, mi sol, mi vida, que son mi paz, mi fe, mi sol, mi vida, que son mi paz, mi fe, mi sol, mi vida. ...101.4... Teleelch Radio Marca. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-3464. Desde Restaurantes Águila Bar os mandamos mucho ánimo a todos. Es muy importante quedarse en casa. Pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos. Restaurantes Águila Bar. 101.4 Teleelch Radio Marca. Pues con esta sintonía indicamos que hemos llegado a las noticias, a la ronda de noticias con nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. Buenos días. ¿Cómo va el reparto de mascarillas en este segundo día del regreso al trabajo? Pues en este segundo día, tanto Policía Nacional local como Protección Civil están por los polígonos industriales, también por el parque empresarial. El primer día, que fue ayer, esas 56.000 mascarillas se repartieron más bien por el entorno urbano, por Plaza de Baix, por Doctor Caro, en las paradas de autobuses más transitadas, y hoy se han desplazado hasta los polígonos. Además, hablando de mascarillas, el Consejo ha llegado a un acuerdo con los colegios oficiales de farmacia de la Comunidad Valenciana para repartir de manera gratuita mascarillas para los mayores de 65 años y para las personas de alto riesgo, y se prevé que en la provincia lleguen unas 400.000. Se recogerán en las farmacias y de forma automática. El proceso va a ser el siguiente, y es que se va a incluir la prescripción en una receta electrónica que va a estar incorporada al SIP de la persona, y las recetas solo van a tener validez para una única entrega, y por ahora se desconocen cuántas mascarillas y la periodicidad para poder recogerlas, pero también han dicho desde el Consejo que están trabajando para que estas mascarillas lleguen al resto de la población, pero a un precio asequible. ¿Y sabemos algo de los datos de nuevos casos positivos en los hospitales, en los dos departamentos de salud? Pues ayer se dieron 8 nuevas altas en el general, y con estas son 69 las altas que han dado desde que comenzó el coronavirus. Eso sí, ha habido un pequeño repunte en el número de casos positivos. En el general hay 240 casos, son 13 más, y en el Vinalopó 5 más, en lo que suman 125. Supongo que será por el fin de semana tan largo, claro, de Semana Santa, que no ha habido ese recuento que se hace día a día. Ese efecto, digamos, martes que nosotros es lo que dijimos. Lo que dijo ayer la consellera, claro, de Sanidad, porque esto mismo ha ocurrido también en todos los departamentos valencianos. Eso, y se han acumulado los datos a la hora de darlos también. Y en cuanto a las muertes, pues en el Hospital General han fallecido 7 personas y en el Vinalopó 5. Ese es el resultado que tenemos total. Estos son los datos, lo de las mascarillas, y tenemos ahora en cuestión de media hora esa rueda de prensa vía telemática con la concejal de gestión tributaria, supongo que para informar de todo lo que se va a abordar este viernes en la comisión de pleno. Eso es, se informará de todo ello, así que les emplazamos, eso sí, al informativo de la una para poder conocer qué medidas se van a tomar. De todos modos, siguen informando desde el ayuntamiento y recordándonos que hay medidas para esta crisis económica también que deriva del coronavirus. Siguen vigentes las tarifas bonificadas para las familias numerosas, desempleados, pensionistas, víctimas de violencia de género, y han llegado a más de 5.000 familias en el último año. Y mientras tanto, también el Fondo Social garantiza ese acceso al agua a todas las personas, y esta ayuda pues también está gestionada por Bienestar Social. Lo comentaba ayer el alcalde, Carlos González. Importante, a mi modo de ver, es la prohibición de suspender el suministro de agua potable a ninguna familia ilicitana, pero al mismo tiempo también está en marcha el fondo social con el que podemos ayudar a hacer frente al pago del recibo a más de 5.000 familias, o también el aplazamiento del pago sin intereses para familias en riesgo de vulnerabilidad. En definitiva, iWest de Elche está desplegando medidas sociales que están dirigidas a ayudar a todas las familias que están atravesando por una situación difícil como consecuencia de la emergencia sanitaria y de la emergencia económica. Importante, a mi modo de ver, es la prohibición de suspender el suministro de agua potable a ninguna familia ilicitana, pero al mismo tiempo también está en marcha. Bueno, estas son las declaraciones que iban a repetirse de nuevo, Iciar. ¿Y qué más tenemos? Pues bueno, durante el confinamiento pueden agravarse aquellas situaciones de las personas más vulnerables, en este caso también las de violencia, víctimas de la violencia de género, y desde Igualdad han recordado que hay un número de teléfono disponible y también una dirección de correo electrónico. Os invitamos a que entréis en la página habilitada y podáis descargar todos los recursos que existen para combatir juntos esta lacra. La dirección electrónica es www.violenciagénero.igualdad.gob.es. Repito, www.violenciagénero.igualdad.gob.es. Pues escuchábamos a Mariano Valera, el edil de Igualdad y Bienestar Social, comunicando eso, que las víctimas de la violencia de género también tienen ese paraguas, esa cobertura durante este confinamiento. ¿Y tenemos algo más previsto para esta jornada de miércoles? Pues hoy también hablamos de solidaridad, porque desde el Vinalopó nos llegan que están recibiendo todo tipo de donaciones, desde alimentos hasta préstamos de apartamentos y vehículos. Nos dicen que a los sanitarios del Vinalopó, pues pequeñas, grandes y medianas empresas, les ofrecen restaurantes, hornos para toda la comida, también un bufete de abogados. Se ofrece hacer la declaración de la renta a los sanitarios, las cadenas de hoteles y apartamentos también les den las instalaciones para evitar así los contagios con esas familias, y las empresas de vehículos también le prestan coches para la atención domiciliaria. Pues muchas gracias, Iciar. Volvemos a escucharte a la una. Eso es, a la con una. Con esta y más noticias. A la una volvemos, vamos a ir a las farmacias a preguntar si han llegado ya esas mascarillas. No lo creemos porque el anuncio de las mascarillas a las personas de mayores de 65 años y de riesgo lo dijo ayer Ximo Puig, el presidente de la Generalitat, pero vamos a ver cómo reciben esta noticia y cómo va a ser ese mecanismo. Claro, sobre todo el reparto, supongo que será a través de la tarjeta SIP. Eso. ¿Y cuántas mascarillas son las que van a repartir? Si una por cada persona de riesgo, de grupo de riesgo, mayores de 65 años o más de una. Y la periodicidad. Porque son mascarillas de usar y tirar. Eso es. Y si no se utilizan bien, ni se reparten bien, ni se dan bien, pues pueden ser también un arma de contagio, foco de contagio. Hay que tener cuidado. Cualquier gesto puede ser foco de contagio, es verdad. Pues muchísimas gracias, Iciar. A la una te escuchamos. A la una volvemos. Pasen un buen día. Y nosotros continuamos con esta ronda de noticias con la información deportiva con Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol ha optado por acogerse a dos tipos de expediente regulación temporal de empleo para reducir su actividad y garantizar su sostenibilidad económica ante la crisis ocasionada por el COVID-19, que ha obligado a detener la competición y, por tanto, ha provocado un descenso significativo de los ingresos. El primer ERTE es de reducción de jornada que afecta a los jugadores y al personal deportivo, lo que significa que no se prorrogan los contratos que terminan el 30 de junio, es decir, que el club tendrá que negociar con los 9 futbolistas más el técnico Pacheta. El segundo ERTE es de suspensión de contrato que afecta a parte del personal no deportivo. En este caso, sí se vería ampliada la vigencia de los contratos por el tiempo que dure el ERTE. En este sentido, el capitán del Elche, Nino, que es uno de los afectados, que finaliza contrato el próximo 30 de junio, reconocía que en estos momentos hay que ser solidario con el club. Nino. Hay que ser solidarios, hay que tender la mano al que te da de comer, así que bueno, hay que estar tranquilos, hay que estar, como te he dicho antes, porque al final este virus no mira a nadie, así que va a su bola y te puede reventar, te revienta, así que hay que estar muy mentalizados y todo el tema que sea solidario, intentar ayudar a la empresa, entre trabajador y empresa, pues bueno, creo que estamos todos en el mismo camino intentando ayudar en todo lo que se puede, ¿no?

Pues hay que quedarse en casa y cerramos ya esa ronda de noticias con la previsión del tiempo con nuestro compañero Vicente Bordonado. Cuéntanos, ¿las lluvias continuarán a lo largo de esta semana? Muy buenos días. Hemos comenzado una mañana marcada por la inestabilidad atmosférica en buena parte del territorio y ya llevamos recogidos en torno a los 3 litros metro cuadrado, en Matola hasta 4 litros metro cuadrado. Y es que se ha aproximado la borrasca atlántica, tenemos aire frío en altura, viento de componente marítima de largo recorrido sobre la superficie marina, cargado de humedad, y esto está favoreciendo la inestabilidad atmosférica. Hasta las horas centrales del día tendremos paso de abundante nubosidad, precipitaciones de carácter débil e intermitentes. Por la tarde ya se irán abriendo algunos claros. El protagonista, el viento de levante, rachas que para esta tarde podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. Temperaturas máximas que en la ciudad van a rondar los 19 grados. En buena parte del territorio, en las pedanías, rozaremos los 20-21 grados. Mañana jueves tendremos una tregua, ambiente soleado, con algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, viento flojo de componente marítima, temperaturas que para mañana suben, máximas que van a rondar los 22 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 13-14 grados. A partir del viernes y durante el fin de semana vuelve la inestabilidad atmosférica. El viernes tendremos ya paso de abundante nubosidad, se podría escapar alguna gota. El sábado, precipitaciones de carácter débil con cielos muy nubosos, y de cara al domingo, precipitaciones generalizadas durante buena parte del día con cielos muy nubosos, precipitaciones que incluso podrían llegar a ser puntualmente moderadas. 101.4 Teleelch Radio Marca. Pero hombre, no te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo en Polígono Carrús. ¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parque, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. Recomanacions coronavirus. Queda't a casa, protegis-te i protegis del contagi. S'ha decretat l'estat d'alarma per a frenar l'expansió del virus i per això només has d'eixir de casa per anar al teu lloc de treball i per a tornar a casa, per a comprar menjar, fàrmacs o proveir-te de carburant. També pots fer-ho si has d'assistir persones amb dependència. Has d'anar soles, excepte si es tracta de persones amb problemes de mobilitat. Davant del dubte, et pots fer un autotest o accedir a més informació a través de la web de la Conselleria de Sanitat san.gba.es. I recorda, si tens símptomes, queda't a casa i telefona al 900 300 555. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Material Escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Material Escano. Aislamiento térmico acústico. Material Escano. Para impermeabilizar. Material Escano. Material Escano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Y continuamos con más música aquí en el programa La Glorieta, con música que tiene que ver con el cine, con la que escoge Pedro Almodóvar para sus películas. También quiero el azul del cielo, es el mar. Quiero más sin ti, para no tener nunca que terminar. Como la flor feliz de ver cómo nace la flor.

un mismo corazón. Hay una voz que nos canta en la noche, haciéndonos libres, más libres aún. Y esa canción ilumina tu noche como una estocada de luz. Y las ventanas se vuelven diamantes entre tanta oscuridad. Y nacen risas de niños y amantes en la soledad. Nada impedirá que dibujemos en el cielo mismo corazón. Ni el silencio, ni el dolor, ni el miedo serán tan fuertes como tú y yo. Despertarán nuestras calles dormidas, pintando los días de un nuevo color. Retornarán estas horas perdidas, vestidas con el mismo sol. Y llenaremos las calles desiertas con amores a estrenar. Y mantendremos las puertas abiertas a su voluntad. Nada impedirá que dibujemos en el cielo mismo corazón. Silencio, ni el dolor, ni el miedo sean tan fuertes como tú y yo. Y ahora probaremos que los sueños vencen a la realidad. Así ha sido y así será. Nada impedirá que dibujemos en el cielo mismo corazón. Ni el silencio, ni el dolor, ni el miedo serán tan fuertes como tú y yo. Pues a esta larga lista de artistas que componen desde sus casas himnos para sobrellevar esta situación de confinamiento, también tenemos que añadir la canción compuesta por Pablo Alborán. Ahora que el abrazo se demora, que la vida nos partió por la mitad, me veo rodeado de mentiras, de balones pinchados por balas perdidas. Ahora que Madrid es un desierto, sus balcones tienen menos que llorar. Mi casa se queja de oficina y me ha dicho la vecina que hoy volverá a bailar. Pon el contador a cero, que seré el primero en besar tu cicatriz. Una noche más o menos, ya sé del infierno de vivir sin ti. Volverán a vernos sonreír, sabré que hay cura cuando estés aquí. Ahora que el olvido está de moda, el presente nos obliga a recordar. Intento borrarme los errores, como en la lista de calmantes que comprar. Ahora que detrás de cada mueca escondemos el temor de poder soñar. Amores desnudos de correas asoman por la verja de nuestra libertad. Y pon el contador a cero, que seré el primero en besar tu cicatriz. Una noche más o menos y hace del infierno de vivir sin ti. Volverán a vernos sonreír. Sabré que hay cura cuando estés aquí. Por el contador cero, que seré el primero en besar tu cicatriz. Una noche más o menos ya se da el infierno de vivir sin ti. Volverán a vernos sonreír. Sabré que hay cura cuando estés aquí. Sabré que hay cura cuando estés. Bien, hemos escuchado una de las muchas canciones que se han compuesto durante el confinamiento por numerosos artistas españoles. Y nosotros continuamos en el programa La Glorieta. Nos queda aún dar mucha atención porque después de la siguiente entrevista daremos la bolsa de empleo, porque regresa aquí a Teleelche en Radio Marca, ya que las empresas han vuelto a abrir, han vuelto al trabajo y con ello pues se ha vuelto a crear afortunadamente demanda de puestos de trabajo. Pero eso será después de entrevistar al concejal de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mariano Valera, que lo tenemos ya preparado. Muy buenos días, Mariano. Muy buenos días, Mary. Muy buenos días a todos. Cuesta poder contactar con los miembros del equipo de gobierno porque la actividad es frenética. Supongo que lo ha acelerado todo ese pleno extraordinario. Así es, la actividad, como bien dices tú, es frenética, no paramos, estamos todo el día, yo toda la mañana en la concejalía con el equipo. Es verdad que la concejalía de servicios sociales pues es una de las concejalías más afectadas en esta crisis sanitaria del COVID por todo lo que está dejando, por tantas familias que está dejando atrás y que ese es nuestro trabajo, al fin y al cabo, trabajar para que no se quede nadie atrás. Y en eso estamos, en un trabajo frenético del día a día, todas las mañanas aquí en la concejalía y luego por la tarde en casa igual, sin parar. ¿Qué frentes están apagando? Porque no pueden ustedes hacer colas o que provocar colas en los servicios sociales. ¿Cómo están llegando las ayudas? Porque las familias, ya ha pasado un mes del confinamiento y hay familias que realmente no han cobrado nada. Pues así es. Vamos a ver, nosotros lo que estamos gestionando, uno de los mayores trabajos que se ha generado es los 5 teléfonos que hemos habilitado de emergencia en 5 centros sociales. Y detrás de cada teléfono hay como 10-12 profesionales atendiendo todos los días estas llamadas. Por decirte una cifra, Romeri, la semana pasada, de lunes a jueves, recibimos 3.500 llamadas, 3.500 peticiones de ayuda de emergencia. Sobrecoge este dato. Sí, eso es al fin y al cabo lo que más nos genera, el hecho de estar todos los días trabajando para poder tener los protocolos claros, para poder llegar a todo el mundo y para que nadie se quede atrás. Ahora, actualmente, la petición que más estamos viendo es la alimentación básica. el hecho de poder llegar a tener alimentación básica. Tenemos muchas familias que nos están solicitando esta alimentación básica porque, bueno, están saliendo familias que vivían al día, que vivían con lo que ingresaban en lo que desarrollaban en un día y que ahora, al no poder salir, se ven que no pueden llegar y no tienen esa alimentación básica. Pero, Mariano, con este tal incremento de llamadas, peticiones de ayudas, ¿con qué mecanismos cuentan ustedes, que sé que están limitados, para asegurar que esas ayudas llegan a quien realmente lo necesita y no las quitan a otros? Pues nosotros intentamos llegar a todas las personas, primero, que estaban en el circuito de los servicios sociales ya intervenidas. A esas personas les estamos repitiendo la ayuda, bien sea por vale de alimentación o bien sea por el programa económico individual, las PEIs, de ingreso en cuenta. Y ahora también estamos trabajando con estos 5 teléfonos que he dicho de emergencia, trabajando con las personas que no estaban en el circuito de los servicios sociales. Es decir, que la gran mayoría de llamadas son personas que están entrando ahora, a raíz de esta crisis del COVID-19, están entrando al circuito de los servicios sociales, porque los que ya estaban, ya les ha llegado esa ayuda y están dentro para que no tengan que solicitarla de nuevo durante la crisis. Por lo tanto, estas personas que están entrando son nuevas. ¿De cuánto la dinero? Gran mayoría. Mariano, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto dinero van ustedes a destinar para apagar ese fuego de emergencia social? Pues como bien sabéis, el día 22 tenemos el pleno donde va una modificación presupuestaria que yo creo que en la historia de este ayuntamiento ha habido una modificación presupuestaria tal cual de 5 millones de euros. Yo creo que las modificaciones presupuestarias que han habido durante la historia de la democracia en este ayuntamiento, pues nunca han llegado a estos 5 millones de emergencia. Y de esos 5 millones de emergencia, nosotros ahora mismo hemos trabajado con 2.080.000 euros. 2.080.000 euros que van destinados directamente a las ayudas, tanto en vales de alimentación como en las PEI que he comentado anteriormente, pero, es decir, ayudas de emergencia. ¿Pero están llegando? Sí, están llegando. Están llegando, ¿no? No hace falta esperar al pleno extraordinario, a que se apruebe. No, están llegando. Ten en cuenta que nosotros ya estamos tirando de las partidas presupuestarias que tenemos aprobadas de los presupuestos del 2020, que como sabéis aprobamos en el pleno de diciembre del 2019 el presupuesto del 2020. Entonces ya estamos tirando de esas partidas presupuestarias para la ayuda de emergencia producidas por el COVID-19. ¿Y saben ustedes cuándo llegará esa renta básica prometida por el Gobierno central? ¿La renta básica? Ah, la renta básica, la verdad. Bueno, pues entiendo que durante estas semanas se producirá el decreto a nivel de consellería y nos aterrizaremos en los mecanismos necesarios en los ayuntamientos para poder proporcionar esas rentas. No solo ayudan a evitar la pobreza en muchas de las familias que se han quedado sin empleo, también intentan activar las políticas de empleo, pero también apagan otros frentes, otros fuegos, como por ejemplo la violencia de género, o intentan reducir la brecha digital, porque ahora parece ser que el curso escolar va a terminar vía online. Así es. En cuanto al tema de la violencia de género, como sabéis, hemos trabajado, seguimos trabajando y trabajaremos siempre desde la Concejalía de Igualdad, desde Casa de la Dona y desde el SAIM, en los tres pilares de prevención, sensibilización y actuar con las mujeres víctimas de violencia de género. Y hoy, más que nunca, necesitamos tener todos esos sentidos puestos en nuestra vecindad por si surge algún caso, sospechamos de algún caso, o bien de un familiar, o de una amiga, o de una compañera de trabajo, que por favor se denuncie, porque está en nuestras manos poder acabar con esta lacra de la violencia de género. Y esta es nuestra manera de actuar, y es lo que pedimos como gobierno municipal, como concejal de igualdad a la ciudadanía, que por favor pongan todos los sentidos en la en la vecindad y que no duden en denunciar cualquier sospecha de maltrato. Pues además, no, Mariano, tenemos que terminar ahí porque ese era el mensaje importante, el que denuncien para atajar esa violencia de género en la cuarentena. Sobre la brecha digital del curso escolar ya hablaremos en otra entrevista. Hoy ya no tenemos más tiempo porque tenemos que dar esa bolsa de empleo que también es muy necesaria. Gracias. Es importante. Gracias. Muy importante. Así que comenzamos con esa bolsa de empleo. Ya saben ustedes que se precisa, pueden anotar los teléfonos, está la bolsa de empleo subida a nuestra web teleelch.es, pero nosotros aquí en Teleelch Radio Marca vamos con ella. Se precisan para fines de semana camareros, camareras como extras y con experiencia. El teléfono es el 634-660773. También la fábrica de calzado precisa un montador de puntas y un montador de enfranques y talones. El teléfono 652-640775. Otra fábrica de calzado en Elche necesita un pegador y una persona para dar cola. 610-488184. También se requieren dos representantes con cartera de clientes en calzado. 688-215571. Hacen falta aparadoras de máquina alta automática para interior. 639-156749. Se precisa en fábrica de calzado una persona para montar sandalias a mano. 652-640775. Una fábrica en Carrús precisa aparadora de bolsos. 685-74-4569. Y por último, se necesita chapista. 633-296587. Todas estas ofertas de empleo pueden ustedes volver a escucharlas sobre la una del mediodía antes del informativo. Y ahora ya terminamos y también colgamos este mismo programa de La Glorieta en la web teleelch.es, La Glorieta. Y ahora terminamos con la canción positiva del día. Ya saben que mañana jueves volvemos. Nos vamos con la canción con Celia Cruz, con la versión Yo viviré. Puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la puedas controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será el reflejo del amor, de lo que te tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son, okay. Mi viejo son, tiene las claves de cualquier generación. En el alma de tu gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, ¿cómo no? Allí estaré, ahí nada más. Una comparsa con tu rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás, cuando te fuiste con el sueño de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Cuando suene una guaracha, cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en tu cuerpo estaré yo. Oye mi son de honor, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del bombero, en los pies del bailador. Yo viviré, sí, allí estaré. Mientras pase una comparsa con mi rumba cantaré. Seré